Hijos, 25 años. Soy Lili Galeano, de Hijos La Matanza. Nosotros desde el año 2013 nos sumamos a la Red Nacional de Hijos. En lo personal marché a los 20 años de hijo, en el 96. Cuando nos sumamos desde La Matanza y nos conformamos con un puñado de compañeras, hijas, que nuestros padres habían sido llevados juntos en el mismo grupo y habían estado detenidos, vistos, detenidos en los mismos lugares. Y a partir de esa juntada con hijas, fuimos sumando a otros nuevos hijos, abriendo e invitando, y así hemos conformado Hijos La Matanza. Hemos recorrido un camino de andar, de amor, de encuentro, y hoy estamos llevando adelante el juicio a la Brigada de San Justo. Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. 25 años.